vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Al alba me uno a la brisa para anunciar la llegada de la luz. Al atardecer me uno a las aves para despedir a la luz. Las planicies están decoradas con mis bellos colores y el aire está impregnado de mi fragancia. Cuando rodeo al sueño, los ojos de la noche me observan y al despertarme miro el sol, ojo único del día. Escancio rocío como si fuera vino, escucho las voces de las aves y bailo al rítmico vaivén de las hierbas. Soy el don del amante, soy la ira nupcial, soy el recuerdo de un instante de felicidad, soy el obsequio póstumo de los vivos a los muertos, soy una parte de la dicha y una parte de la tristeza, pero miro hacia arriba para ver solo la luz y nunca hacia abajo para ver la sombra. Esta es la sabiduría que el hombre debe perseguir. He dicho y ha dicho Khalil Gibran en esto que decimos también buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en esto que es la barra de mármol y que ya se presenta, más vale tarde que nunca, le dijo una vez una chica y se fue. Largaron tarde hoy esto. Mire, le traje algo para presentarlo. ¿En serio? Pero en este día que se ha hablado tanto de lo líquido, de lo del agua, de las cuestiones de la vida y demás, y que usted es un tipo que tiene tanta apetencia por lo líquido, no tanto por el agua. Sí, me gustó ese poema que habla del vino. El que acaba de leer. Usted lo asoció con eso. Usted siempre dijo vino y fue lo que me quedó. Muy bien. Y vino, pero vino del verbo, de venir. Que de vino en vino. Ahí está, de vino en vino, de boliche en boliche. De boliche en boliche, me gusta. Pero usted se da cuenta de el determinismo nomenclator, que siempre volvemos al por qué el vino se llama vino. Y al vino vino. Y al pan pan y al vino vino. Y el que a mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? ¿A qué carajo vino? Como el verbo usted lo transforma en acción y en acción de beber. Pero vamos a presentarlo a él, que ya habló. Sin embargo, pero igual lo presentamos. Y con un poema, mire, de Paul Auster, mire, le encontré uno que me parece que le cabía justito. Oír el silencio que sigue a la palabra de uno mismo, murmullo, de la misma piedra, talla imagen de la tierra, y que quienes hablarían no sean más que la voz que los habla el aire. Y dirá de cada cosa que vea en este espacio, y se dirá el muro mismo que crece ante él, y también para esto habrá una voz, aunque no será la suya, incluso a pesar de que habla, y porque habla. ¡A la pucha! ¡Crítico! ¡Mire! Esto está más crítico que lo de la nota. La gente ahí, como enloquecida, que no entendí nada, pero me encantó. Pero me gustó esta parte, sí. Incluso a pesar de que habla. Yo entendí eso, que bueno. Menos mal, ¿no? Menos mal que mantenemos esa condición. Condición que a pesar de que uno habla, tiene la capacidad de venir, presentarse y hablar. Exactamente. Y yo como que también, ¿no? Muchas otras cosas igual no puedo hacer. Hablo y me dejo llevar, digamos. Me fluyo con la palabra y la palabra me lleva y yo la llevo a ella y en conjunto nos vamos abrazando como dos amigos que salen del boliche a las 3 de la mañana, por ejemplo, haciendo parkour. Abrazada la palabra haciendo parkour. Lo imaginé como en un río de palabras, ¿no? Sí. Sumergiéndose. Sí, un poco revolcándome en el río. Sí. Un río... portentoso. Sí. Portentoso podría ser. Mire qué palabra es el portentoso. ¿Por qué dije esa palabra? No sé, porque usted cuando está frente a mí trata de... ¿Sabe? De encolar la gola, valga la redundancia. Qué linda frase eso. ¿Sí? Encono la gola. Sí. ¿Se puede transversar un poco? ¿Se puede mezclar ahí cuando uno... ¿Vio cuando se le entrevera un poco la lengua? ¿No? No pruebe decirlo a las 4 de la mañana después de un par de... A las 4 de la mañana no pruebo decir muchas cosas. No. habla con la mente. Sí, ahí empieza a usar la telepatía. Que por lo general el boliche empieza a pasar eso medio tarde. Sí. Cuando usted ya no pide, levanta el dedo, por ejemplo, ya no habla. Y si no, y se escucha... que también hay como una cuestión de sonoridades, digamos. Murmullos. Exactamente. Acá también estaba la palabra Por eso me hizo acordar a eso. Es que uno va de a poquito... Encontrando los motivos. Estoy haciendo gestos y la radio no se ve. Sí, pero es lindo hacer los gestos en la radio. Igual porque se ven manifestados en la energía, en las frecuencias sonoras. Yo hablo con el cuerpo. Por ejemplo, si yo le abro así sonriendo, se entiende que estoy hablando sonriendo. Claro. Y si hablo medio triste, ¿se entiende? No, uno transmite todo, porque uno está hecho por agua. Uno es un ser fluido. Tiene razón. Somos 75% agua, usted capaz, o capaz que un poco menor. Más. No, sí, de agua. De agua. Pero líquido, seguro que como un 85%. Usted es un tipo que se hidrata, yo me hidrato por eso, todo el tiempo. Porque estamos cerca del día del agua, porque el agua es tan importante. Hoy quiero hablar del flow, de la cohesión, de la no cohesión, del distendimiento, de la desolidificación, del amor desenamorado, de la liquidez del dinero y de lo licuado del amor. Hoy quiero hablar, porque vio que últimamente el programa anterior y este. Sí. Más que... Y son los únicos dos programas que hemos hecho, así que ahora, todavía estamos bien. En todo 100% de los programas. De efectividad. Estoy más asociándome a lo que son conceptos filosóficos y demás, y tratarlos desde la visión del amor, que es la visión que yo tengo. Que es la visión que he venido a transmitir aquí a la radio. Ajá. Es difícil transmitir una visión por radio, pero bueno, se transmite. Sí, usted lo logra. Yo lo logro. Siempre. Me dijeron. El amor líquido. Hoy quiero hablar del amor mire líquido. Mire eso. Este que trazó. Ese es Segismundo. El Segismundo Brauman, que para un poco contextualizar lo que el Segismundo dijo. Les voy a leer lo que significa medianamente... ¿Qué cantidad de bibliografía trajo hoy todos esos libros? ¿Cómo hace para cargar todo eso? Lo que pasa es que salí apurado, digo, vamos a llevar algún conocimiento. Ayer tomé unas copitas de más y vio que uno como que se resetea cuando se levanta, queda reseteado. No es resaqueado, reseteado. Después yo estoy permanentemente en ese estado, reseteado siempre. Sí, que ahí está como... colgado, seteado. Sí, digamos que ni me enciendo. Ya, claro, ya está seteado, reseteado. Entonces, lo que decía el querido Bauman decía lo siguiente acerca de lo que significa el amor líquido. El término amor líquido alude al concepto creado por Sigmund Bauman, que dice así, que es para describir las relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad, que estamos en la posmodernidad. Ahí está. Alguien dijo que estamos en la posmodernidad y todos nos instalamos ahí. Y yo quedé acá. Yo que dije, posmodernidad, listo. Ojo, puede ser. Porque veo que está bueno que alguien que siempre alguien le diga en qué lugar está de la realidad. Claro, usted hoy está aquí. Ah, ¿qué soy? Sos un posmoderno. Un posmoderno. Que yo estoy con miedo de que a partir de esto, de la pandemia y todo esto, cambiemos. Ya no sea posmodernidad, sea otra cosa. Posmodernidad. Más chileno, digamos. Claro. Qué feo sería una modernidad chilena, ¿no? Mire si cambia el nuevo orden mundial y lo que mandan son los chilenos. ¡Ah! Y los tenemos al lado, además. Y van a ser campeones de otras Copas de América y esas cosas. Seguramente, seguramente. En ese momento ganaba Inglaterra, ¿verdad? Seguramente. O Alemania. Este concepto, según el autor, estas relaciones están caracterizadas por la falta de solidez, calidez y por la tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso. Mire, relaciones interpersonales y las relaciones del individuo con el entorno. Pero entonces usted es un revolucionario. Yo soy un con el tratamiento que tiene usted del amor. Es un Che Guevara contra de esta imposición de la posmodernidad. Sí, aunque en realidad le debo decir que con respecto al término revolución se ha utilizado tanto. Ah, no lo quiere usar más. Claro, no lo quiero. Está bien, ¿y cuál quiere usar? No sé, estoy pensando. Está pensando. Todavía no me ha hallado el concepto. Ahí está. No es el concepto que me define. Yo creo que hay que actuar. Ya que hoy estamos en un día aparte así como bastante militante, digamos. Y podría ser que soy... No se me ocurre ahora. Pero me voy a definir. Para la semana que viene me traigo... Un Adalid. Ay, un adalid. Adalid me gusta, es una palabra que me gusta. No sé muy bien qué quiere decir, tengo pero es linda. Tengo una idea, pero no me animo tampoco a definirme por la duda. Bueno, sí, por la duda, vio que dice mañana y se fija en el diccionario y yo. Y esto lo dije en la radio. Además viene de allá, del Medio Oriente, me suena. Ah, sí, como Aladín. Aladín, Adalid. Adalid. La alfombra mágica. Y podemos seguir uniendo. Esto es líquido. Sí. Es lo que dice Bauman, o sea, no nos tenemos por qué comprometer con ningún concepto. Todo fluye, estamos en la modernidad líquida. Dígame que la posmodernidad es la realidad líquida esta. Entonces que como que, digamos, vamos redibujando la cosa. Como se decía antes, me la estás dibujando. La cuestión es que nadie se compre, bueno, le damos acá, chiqui, bueno, y no pasó nada. Le damos acá, le damos allá. Tiki, que yo soy. Tiki, tiki. Me gusta eso, pero con un... metiéndole pasión, claro, un poco de amor, claro. La posmodernidad tiene algo de frío, ¿no? También, sí. Sí, suena frío. Suena frío. A mí hubiese gustado haber vivido, yo sé, en otra época. O ajá, por lo menos en los principios de la modernidad, en el iluminismo, por lo menos. Ah, qué época esa. Época. Sí, la época del iluminismo se puso lindo. Yo creo que me hubiese sentido a gusto ahí. Sí. Como, igual había un lío bárbaro, ¿no? Habían otros líos. Pero, de todas maneras, era una época linda, uno... Estábamos descubriendo cosas nuevas, ahora está todo descubierto. Todo, sí, más o menos. No, ya está todo, ya mostraron todo, ya sacaron todos los ropajes y ya nos mostraron todo. Sí, ya o sea, lo que no les importa es mostrar todo ya, porque, o sea, no ocultan nada, no digamos. Ocultan y lo nada. Que ocultan es más o menos lo mismo. Porque uno ya lo quiere ver. Claro, ese es el problema de la posmodernidad. Exacto, 8 años de matrimonio, y ya está todo visto. Y estamos en ella. Claro. Eso es la posmodernidad. No le vayas a decir al gordo que tiene como 16 años de matrimonio, bueno, pero ahí... y como 24 de novio. Yo no sé cómo. Ahí se da vuelta la maquinita. Yo no sé cómo ha hecho esa mujer para aguantar a ese hombre tantos años. Es una cosa totalmente increíble. Eso sí que es posmodernidad. Y bueno, justamente, porque ya no hay sorpresa. Ya no hay sorpresa. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué no me sorprende? Ya no me sorprende nada. Es cuando la capacidad del zorro, viste, asombro, vio que dice que no tiene... Sí, la capacidad del zorro también. Del zorro y de asombro, no tiene límite. Le digo que estoy reseteado. No, sí lo veo en un estado. Yo le dije, los sábados mañana yo voy. Sí. Ahora no comenté con que diga algo medianamente lúcido. Y uno de sus ojos me parece que está más chico que el otro. Y puede ser, pero eso me pasa con frecuencia. ¿Ah, sí? Sí, por hacer mucho el gesto de... Ah, de, la guiñada. El 4 es el de la nariz. La guiñada, la perica y el perico. La perica y el perico. Bueno, suena muy de la perica. Ah, me gusta la perica. Estoy periqueado. O sea, así a mí, si me dan a elegir una carta de del truco, a mí dame la perica. Ah, sí. Sí, no sé. Gusta. Tengo predilección por la perica. ¿A usted cuál le gusta? A mí me gusta el 3 de copa. ¿Qué cosa? Porque el 1 de copa vale menos. Sí. Después, si espero la muestra, sí, capaz que no sale. No sale. Entonces prefiero asegurarme el 3 de copa. La copa más fuerte. La copa más fuerte, la tengo ahí. Deme la copa más fuerte. Asegurado, el 3 de copa. Es justo. Mire, hablando de Bauman, mire lo que dice. El amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar de su construcción. El amor está muy cercano a la trascendencia. Es tan solo otro nombre del impulso creativo y, por lo tanto, está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final. Mira qué lindo. Esto es lo que reivindica el querido Bauman. Pero eso está un poco más comprometido que lo que había dicho. Claro, bueno, antes. Pero esto es en contraposición a lo que se da hoy en día. Porque además vincular el amor con la creación, podríamos decir con el arte también, de alguna también, manera. Claro, ¿no? No solo el amor fraterno. Y además, pero amar es un arte. Ah, el arte de amar. Eric Fromm. Vamos conectando. Líquido, todo líquido. Y hablando de amor líquido, también hay que hablar del amor por el líquido. El amor por el líquido también. Que no tiene un nombre. El amor y el líquido del líquido. Amor. También. Y los líquidos del amor. Y que lo líquido está siempre relacionado con el placer. Sí, se me hizo agua a la boca. Por ejemplo. Bueno, yo creo que en este momento. Perdón. Se intrometió. Se intromiso. Muy líquido está esto. Antes que nada, saludos a todo el equipo. Estamos en un momento de relativización de los vínculos, donde hay como una presencia con el otro, mucho más líquida, donde la modernidad juega un papel bastante clave, me parece. Me parece que la modernidad juega todo el papel. Sí. Y la posposta más todavía. Y la posmodernidad, y hablando de los líquidos, si la modernidad juega un papel, ya hay unos chorretes de tinta. Ah, impresionante. ¿Y sabe qué? También la poshumanidad. Ah, es la que se viene. Es la que se está viniendo, la poshumanidad. Ahora está todo el mundo hablando de eso. Y resulta que queda todo por el camino lo que era hasta ahora. Y yo le tengo un miedo a lo que se viene. Me dijo una vez una chica. Pero con toda razón. No, yo coincido con esa chica. No, y con la angustia, me lo dijo con la angustia. Le tengo miedo a lo que se viene. Íbamos solo por la calle caminando. Pero fíjese usted, piense usted, 2019. Descorchando a fin de año, se viene el mejor de los años. 5 años le dimos. Vamos a tener los mejores 5 años de nuestra vida, no sé, ¡pum! ¡Pandemia! ¡Tanga! Y todo lo demás, ¿no? Que ya veníamos chingados y seguimos chingados, no mejoró nada, al contrario, nos revolcaron de toditos lados. Nos mearon. Líquido, sí. Seguimos en el líquido. Sí, el líquido. Un dinosaurio. Y era el mismo logo. Nos meó un dinosaurio. Pero hablando de esto, del amor y de lo líquido, escribí un libro que está. Yo sigo haciendo espacio en la biblioteca, la tengo limpita. Todos los días le paso el plumero esperando poder poner esos libros ahí. Pásele el plumero que va a llegar el contenido. Ahí está. Tengo una colección que se llama Paraliteratura, son libros parecidos a otros, en vez de Amor Líquido, se llama Ardor Líquido. Ardor Líquido. Ardor Líquido. Es también de mis libros para bien amar. Ajá. De la colección. De la colección de libros para bien amar. ¿Y usted conoce las aguas ardientes del amor? Creo que nunca me he sentado en una. Ni ha bebido de ella. No, aparte, imagínese. Se mete adentro y después va a beber. Es un asco. Bueno, si no conoce de las aguas ardientes del amor, sí. En este libro le enseño cómo prepararlas. Ah, ¿que usa malva? No. Ah. Tiene que comprar el libro. Tengo que comprar el libro, claro, no. Sí, vamos a dar pique. Pero esa es la premisa, le enseño cómo preparar. Ah, qué bien. Bueno, ya me quedo como en un estado de expectación. De pre-éxtasis. De pre-éxtasis. Hasta ya lo voy disfrutando a priori. Mire la palabra, a priori. La previa. La previa. Hay que reivindicar la previa. Sí, la previa fundamental. Es que todo eso se ha ido al garete. Mire la palabra que le saco. Al garete. Todo eso se ha ido al garete. Tomando en cuenta que ahora no hay previa, ¿por qué? Porque no hay festichuli. No hay post. Claro, no hay post. No hay previa porque no hay post. Y esta es la post, ¿verdad? Es la post. El poshumanismo sin post. Maldita post verdad, ya no sé qué creer. Eso digo, qué frase. Porque lo que es verdad ya no es verdad. No. Y la suya no es la mía. No. Me dijo una vez una chica. y la mía no es la suya tampoco. No, por suerte. Menos mal. Pero tampoco vamos a andar compartiendo, dice. Por más que esto sea fluido. Exactamente. ¿Y ahora cómo hacemos con eso? ¿Con la fluidez? Y sí, porque no se puede compartir el mate, no se puede compartir nada. No se pueden compartir los fluidos. Ya está, se terminó la posverdad, se terminó el amor líquido. La humanidad, porque el fluido es lo que le daba humanidad a la humanidad. Exactamente. La redundancia. Ya estábamos hablando de que teníamos como, ¿cuánto era? 70% de agua. Era 75, y va bajando. Y no la podemos compartir y estamos dentro de una burbuja. No, y háblame de mercantilización del agua. Cuando uno piensa en liquidez, que es la propiedad de fluir de las cosas, piensa en liquidez económica. Tiene razón. Ahí ya desde la etimología te la están. Se la están poniendo ahí. Ya te sacan la capacidad de fluir. Claro. Y queda estanqueado. Y monetariamente. Y si vas a fluir, tenés que fluir monetariamente. Poniendo estaba la ganza. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está su liquidez? No, mi liquidez siempre está solidificada. Estamos en el mismo punto siempre. ¿Liquidez? Sí, por suerte, como hago mucho trabajo comunitario en los boliches, tengo la cuenta abierta, pero me complicaba. Y decir que usted tiene su estado de la materia preferido es el líquido. Exactamente. Yo fluyo. Soy como parte de... Usted es bastante como una ameba. Vio que sí, estoy un poco flácido, sí. Estoy haciendo poco ejercicio. Noté el detalle, le cuento a la audiencia. Sí. Está como lo que se llama una esclava, está con una esclava metálica. Tengo una esclava metálica, efectivamente, que es la que puedo tener. Bueno, es preferible. No, por supuesto. Sí, o sea, sí, que es un esclavo del metal, o el metal es esclavo de usted. Yo estoy en una, en un diálogo permanente. Ah, sí, es como un recordatorio que se ha puesto a la muñeca. Exactamente, es el, yo soy el metal soy yo. Y heavy metal. Y acá tenemos gente que sabe de heavy metal acá al lado. Me gusta el detalle decorativo en su cuerpo. Es mejor que un reloj, ¿no? Sí, no, tengo un reloj del otro lado. Y tengo bronce también. Estoy como medio lleno. Sí, esto es por las articulaciones. Ah, mire, y le funciona. Claro, ¿sabe que sí? Yo no creo mucho en estas cosas, aunque tengo la ampolla mística. Debo compensar que. Y yo que le veo con mucha claridad en la voz. Sí. Es la pulsera de porquería esta. Le cambia el tono. Mire que. Acá. Sí, mire que se lo afilamos si quiere. Tenemos acá un afilador. Que ¡No! Me tomé unos tecos. No, con miel, entonces. Maldito jengibre. Maldito jengibre. Podríamos armar una banda. Una banda de punk. Yo tengo mucho nombre para banda de punk. Y todos empiezan con maldito. Maldito jengibre podría maldito ser. Maldito para... jengibre es muy buena. Es un buen nombre. Porque además vio que el jengibre ayuda a aclarar la gola. Por eso a mí se me aplauta. Es como el némesis de un cantante de metal. Exactamente. Maldito jengibre. Maldito jengibre. Piénselo usted que anda en esa. Sí, este metro está tanguero. Ahora tenemos a Lencho ahí. Está para el tango. Yo no sé qué. No toca más metal ahora. No sé qué le pasa. Y ya te va a ganar el tango. Cumple con esa premisa. El tango es el nuevo metal. Es new metal. The tango is the new metal. Así se lo decía así. The tango is the new metal. Devuélvalo tango, aunque no se puede bailar tango tampoco. No se puede, tiene razón. No puede. Qué lindo aparte de bailar no tango se apretadito. Puede. No nos quieren dejar. No pasa nada. No nos quieren dejar. Espérennos que ahí vamos. Vamos a llegar. Y vamos a llegar y vamos a ir. No vamos a tener que ir porque vinieron los botijas ya. ¿Está la caja habladora de la recaudación? Señor. Sí, señor. Están ahí, mire, vino el gordito, el chiquito este, hijo del gordo. Ah, ese bravísimo. ¿Qué? Sí. Nos va, en cualquier momento viene y nos desaloja. No, eso nos limpia. Pero esta gente está bien que esta gente tome el poder. Sí, son ellos. Son ellos. Ya si es por nosotros, despidámonos del planeta. Escúcheme, hablando, ya hicimos toda la cagada posible. Hablando del agua, yo me lavo las manos. Sí, yo también. Poncio Pilato, tengo unos pañuelos con nudos acá y todo. Ah, sí. Claro, por Poncio Pilato, no te desato. Ah, es verdad. Y tengo un montón de pañuelos que ya ni me acuerdo porque los até, pero creo que no se me cumplió nada, así que no me importa. Pero bueno, la saludada también se anudó la barba. Me vio, me dio largo ahora. Como no me veo coquito, usted no andará con cosas. Bueno, ya le contaré. Por ahora es todo proyecto. Todo proyecto. Bueno, pero por algo se comienza. Sí, me emociona, por lo menos un proyecto lo sigue tirando para adelante. Es una idea de. Exactamente. Una posibilidad. Le ayuda como la utopía, lo ayuda a seguir caminando. Oh. Sí, o nadando en este caso. También. Porque estamos con el agua al cuello. Sí. Mm. Con el agua toda llena de bacterias. Ay, todavía con una porquería. Que no tiene lindo gusto. Pero bueno. Bueno. Nos vamos a retirar. No. ¿Cómo? Sí, porque empiezan a caer de arriba. No, y uno le da culpa. A mí me da miedo. ¿Qué más que también? Culpa? Lo peor que. No sé qué es peor, la culpa o el miedo. ¿Quién estuvo primero? La culpa, pero el miedo aparece. Para mí es peor la culpa. Es por la culpa, bueno. Sí, porque el miedo no depende de uno, pero la culpa sí porque algo hizo. Esa es la reflexión que queríamos dejar. Ahora, estos últimos 5 minutos que vino la ampolla, y lo dejó la reflexión. ¿Qué te vale esto acá? Y nos vamos a ir leyendo a Khalil Gibran, porque leyendo a Khalil Gibran, sí. El loco, lágrimas y sonrisas, se llama el libro. Tiene varios, tiene otro que se llama el vagabundo. Antes de irse, tengo unos mensajitos acá para leer, pues. Por favor, léalo. Clarita, como siempre, Carmen, muchas gracias por esa lucha incansable. Abrazo a todos, vamos arriba al mundo. Es muy loco que la zona libre de soja no abarque la cuenca de Santa Lucía, que está plagada de soja. En este momento estoy muestreando por el Santoral y es impresionante. San Ramón contra el río Santa Lucía. San Antonio, Santa Rosa. Abrazo de Guille, que está siempre al firme. Muchas gracias, Guille. Que se lo extraña también en la barra. Sí. Esto que es la barra de mármol, porque yo soy esta filo mármol. Y no vamos a ir. Hice la presentación al final. ¿Presenté la barra? No me acuerdo. Ya no, usted no estaba. Voy a arrancar. Ah, Pepe, sí. A ver. Sí. No, no, dele, dele. Y usted dele. Presenta el tema final. Yo, claro, me dejó el gordo acá, me dejó un papelito. Y lo vi de casualidad. Bote, claro. Ah, qué tipo de prolijo. No sé cómo lo aguanta Carlito. Bueno. La verdad, yo lo hubiese echado ya que Carlito. Yo haría lo mismo. Voy a leer de Khalil Gibran este fragmento de un texto que se llama Tercera parte, porque debe ser un capítulo. Ah, porque ya es del tercero. Y usted va a presentar luego el tema y luego lo retiraremos y luego vendrá la caja habladora. Y dice así: al alba me uno a la brisa para anunciar la llegada de la luz. Al atardecer me uno a las aves para despedir a la luz. Las planicies están decoradas con mis bellos colores y el aire está impregnado de mi fragancia. Cuando rodeo el sueño, los ojos de la noche me observan. Y al despertarme, miro el sol, ojo único del día. Escancio, rocío, como si fuera vino. Escucho las voces de las aves y bailo al rítmico vaivén de la hierba. Soy el don del amante. Soy el don del amante. Perdón que refiero la idea. No lo repitió. Soy la ira nupcial. Soy el recuerdo de un instante de felicidad. Soy el obsequio póstumo de los vivos a los muertos. Soy una parte de la dicha y una parte de la tristeza. Pero miro hacia arriba para ver solo la luz. Y nunca hacia abajo para ver la sombra. Esta es la sabiduría que el hombre debe perseguir. ¡Ah, oh, qué lindo! Esta, mirar para arriba. No, no, ¿y sabe qué? Ya que leyó eso tan bonito, sí. Vamos, increíble, porque nuevamente se alinean los astros, como dice el gordo siempre que lo escucho yo. Sí, que para mí es todo pavada que está inventando, me parece. Él ya sabe lo que, como bien la canción. Pero no de Chávez, porque hay gente que... Yo pensé que era Este programa persiste y existe porque hay gente que no se da cuenta. ¡Ah! Efectivamente. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando a Walter Bordoni, como se escuchó desde el disco del Hogar de lo Distinto. Y ya que habló de aves, y ya que habló de planicies, ya que habló de cosas, vamos a escuchar El Vuelo. Justamente. Mira para arriba. Mira para arriba. Hasta la que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Quise conocer las luces, el calor de Buenos Aires bajo mis pies. Señor, yo vine a visitar amigos y por la calle Corrientes ir a comer. Señor, no se no vino hoy. Señor, no fui. Yo escuché los gritos, no registro esas caras, no estuve allí. Señor, los golpes, el olor, la sangre, ese pie en mi cabeza jamás sentí. Señor.